Hola, buenas tardes, noches. Son las 9, es la hora del comienzo del vuelo de los tres cuervos. Un vuelo que, como ya sabéis, ocurre todos los martes y ocurre sobre las músicas del mundo, sobre las músicas de raíz, sobre las músicas tradicionales y sobre las músicas en general. Hoy empezamos con 3NA. Ellos son tres: Balaké Sissoko, Drizzle Malaumi y Rajeri. Y el trabajo se llama, como esta canción que os vamos a poner, Anaruz. Superestrellas, aunque no los conozca nadie por aquí, Balaké Sissoko sí, que ha venido por aquí, por la península alguna vez. Romy pues se conoce menos, y nuestro otro amigo que toca el laúd pues hace ese intrincado de cuerdas que habéis oído en la entrada, este Anaruz. Nos vamos a Manchester, se llama Amigo the Devil, o algo así debe pronunciarse, Amigo the Devil, creo yo. Y bueno, creo que es su segundo trabajo, el primero se llama algo así como The Compositions, algo así. Él es una especie de folk singer, compositor, que por algún lado pues lo tachan de folk punk, no sé muy bien. Las letras son un tanto duritas, parece una especie de greencore punk, greencore fue folk de alguna manera, pero bueno, ha sacado trabajo, se llama Volumen 1, y comienza con este Hell and You. To myself and learn things I never really wanted to know. The walk got a little far, so I got into a cab that smelled like vinegar, stains that showed what's in the girl before. But I want to be where all stupid things I say sound so romantic and true. I'd rot in hell with you if you just asked me to. I love the shitty things we do together. Live with me in this sin forever. Hell and you, I know you wanted to. I say take the shot, see this chance, feel the fire, let me have this dance with you. We take things a little far, but you couldn't name a place I wouldn't go with you. A plane, a train, a car, I'd run. If I was dead, I'd float, I'd crawl in bed with you. Even on someone else's blood, on top of someone else's love. In the worst motel we find, 'cause home is the last place that I'd stand to be with anyone but you. 'Cause I'd rot in hell with you if you just asked me to. I love the shitty things we do together. Live with me in this sin forever. Hell and you, I know you wanted to. I say take the shot, see this chance, feel the fire, and let me have this dance with you. I love the shitty things we do together. Live with me in this sin forever. Hell and you, I know you wanted to. I say you take the shot, see this chance, feel the fire, and let me have this dance with you. Bueno, problemas de pareja, el infierno y tú. Breabach, un grupo que lleva desde 2005 haciendo folk en Escocia, y acaban de sacar trabajo, se llama Astar, y también comienza con este Midnight Sun. Thank you. Bueno, pues eran Brebach. Os hemos dado mala información. No, el trabajo no ha salido este año, es de 2016, sí que se llama Star. Y el tema sí que se llama The Midnight Sun. Bueno, volverá más por aquí, seguro. Este sí que acaba de salir. Ella es Daimé Arocena, una intérprete cubana que ahora mismo debe tener como 23 añitos. El trabajo que acaba de sacar se llama Nueva Era, pero vamos, tiene un currículum absolutamente brillante. Ella pues es una especialista en canción cubana y en jazz en especial, y una devota por otra parte de la cultura afrocubana. Como bueno, allí pues comerán lo que sea, pero estudiar, le dejan estudiar de todo. Pues estudió piano, violín, guitarra y dirección coral. Y lo cierto es que desde 2010, que empezó en un quinteto de jazz, pues echó un poquito de todo. Creó una banda solo de mujeres, Alami, ha contribuido a proyectos internacionales de diverso tipo. Y bueno, ¿para qué más? Esto se llama Madres. See. Daimea Lucena y este Madres. Un disco muy, muy interesante. Y va a haber que hacerle un poco de seguimiento. Yo no la había oído a esta mujer especialmente. Ya tiene trabajos y proyectos detrás. Y aunque es muy joven, la verdad es que suena muy, muy bien. Como Dobet Nahoré, de Costa de Marfil. Ella tiene ya 5 trabajos. En escena es algo impresionante. Ella baila, canta, toca la percusión y acaba de sacar un disco que se llama Miziki. Y bueno, pues sin más, os voy a poner este África. Thank you. Bueno, pues fusión de lo tradicional con las tecnologías. Hay programaciones, hay coras, hay música analógica y esa pedazo de voz de Dobez Nahoré. Estaría muy bien que viniera por aquí a hacer algún directo, algún ratico. Yo he visto algún vídeo y parece que es, vamos, parece que se va a salir de la pantalla. Orisas, volvemos a Cuba, aunque sea a París, han sacado trabajo, ya llevan pues unos cuantos años y unos cuantos discos, creo que 5 encima. Pues os recuerdo, ellos básicamente son 2, aunque en escena creo que son 4. Yotuel y Ruzo. Y bueno, se juntaron en París con Roldán y en el primer disco estaba también el Flaco Pro. Y por ahí tienen también a Mico Nico, Nico Nokia, no me acuerdo muy bien cómo se llama, que es el que los produce. Y en este caso, pues un disco, yo creo que no con muchas sorpresas. A mí la verdad es que más me gustó fue el primero, era lo cubano. Pero bueno, ellos vienen pues del rap de base de La Habana, realmente los dos. Y la verdad es que han evolucionado bastante con el tiempo. Hay un montón de colaboraciones por aquí. Está Yomil y el Dani, Adonis y Osin del Monte, Jacob Forever, Franco De Vita, más conocido pues Chucho Valdés y Beatriz Luengo, Silvestre Dangot, Matcon, incluso el señor este que se llama Melendi, que debe ser de aquí, y también pues tenemos esta colaboración con Lila Downs que se llama Pienso en América. Que acontece, revolución comience. América, parece que tu destino no ha cambiado. Las cadenas del pasado siguen atadas al presente. Corrupto presidente, por tu suelo han caminado y humillado a toda tu gente. ¿Crees que es justo? Dime si crees que es justo. Que vengan con falsa mentira y vaselina su doctrina. Mientras niños sin medicina mueren ya por tus rincones. Tus flores ya perdieron sus colores. Sigues pensando que son buenas intenciones. Intenta separarnos, aplastarnos, despojarnos de los derechos merecidos. Y mi América pregunta, ¿dónde está el camino? Mestiza, bella presente, orgullosa. Tú puedes, queremos convertirte en otra cosa. No more pain, no más trampa, más mentira, más violencia, más hipocresía. América, una sola raza, no más guerra. Dios solo nos dio una vida. Latinoamericano, mastico coca, con mi sombrero de guano, bajando por el altiplano. Ando despacito y sin prisa, solo me guío por la risa y me escondo al llanto de mis hermanos, que para abrirse el camino cuentan con la bendición de sus difuntos, aquellos que lo intentaron y no llegaron. Que en paz descansen. Pienso en América. Pienso en América. lo que siento, si orgullo descontento, mi mente lo siente como una gran potencia y sé que soy fuerte. Y todo lo aparente esconde algo mejor de sustancia que perdura en esta llanura de lágrimas y dolor. No me venzo ante este viento al cual yo me afrento en este momento. Yo aquí me siento hasta que mi derecho lo valga, con dignidad y respeto. Que me merezco, lo siento, pero aquí no manda la plata, manda otra cosa: el espíritu de la madre tierra y el sol tata. Pienso en América. Bueno, pues así de bien suena este Pienso en América y la Lira Dance por ahí detrás, aunque sea haciendo solamente los coros, pero la verdad es que da profundidad a la canción. Vamos a ir un ratico en Cuba. Orlando Cacheito López, que en paz descanse, era el contrabajista aquel que salía en Buenavista Social Club, el sobrino de Cachao López. Y también hijo de Orestes López, que era pues un compositor de orquesta, alguien que tenía tanto de son cubano y de canción como de jazz por los 27 costados de músico que tenía. Y bueno, él solo sacó un trabajo que se llamó Cachaito, como le conocían a él, a Orlando López. Y de aquí os saco este Tumbao número 5, dedicado para Charlie Mingus. Thank you. Pues cualquiera diría que estaba por ahí también el señor Mingus en el contrabajo. El cachaito tocaba mucho, sin duda, pero esa tumbadora que sonaba detrás casi casi lo decía todo. Esto es un jazzazo, pero de los que se hacen allí. Y seguimos un poco en Cuba y seguimos un poco con el jazz. El es Omar Sosa, quizá el pianista de jazz afrocubano más conocido actualmente. Tiene un disco, se llama Transparent Water, donde hace pareja con el intérprete senegalés de Kora Sekou Keita. Y bueno, por ahí está también no me acuerdo cómo se llama, el Gustavo Valés, que es un percusionista venezolano. Y aparte, pues hay entradas de instrumentos extemporáneos, asiáticos, japoneses. En fin, todo un festival de sonidos que, bueno, apareció el año pasado el trabajo y esto se llama In the Forest. Thank you. Bien, así tan bonito suena, In the Forest, en el bosque, con Omar Sosa y Sekou Keita. Un trabajo que ya estrenamos en su momento, pero que nunca está mal volver a poner. Como también hemos estrenado el último trabajo de Norma Waterson con Elisa Carty, madre e hija, se llama Anchor. Su segundo trabajo juntas, ya, bueno, son intérpretes de folk inglés, pero de larga trayectoria, en el caso de Norma Waterson, que fue parte de ese grupo mítico, los Waterson, y su hija Elisa tiene su propia discografía y, por supuesto, pues es la hija que tuvo con Martin Carfi, pues otro de las personas más renombradas por allá. Entonces, bueno, vamos con The Elfin Knight. Parece que no vamos con Elfin Knight. A ver, ya estamos con el famoso enanito. Sabéis que tenemos el enanito aquí, que de vez en cuando nos tiene que tocar las narices técnicas, esas que tenemos largas y afiladas. Y parece que ahora ya le hemos dado una patadilla en el culo y ahora sí que va a entrar. The Elfin Knight de Norma Waterson y Elisa Carthy. We'll be right back. Bien, ahí están las dos cantando a dúo este Delphine Night. Nos vamos a Italia. Hace días que no nos pasamos por allá. Ellos son un grupo siciliano, se llaman Oi Di Noi, gente joven que incluso tocan instrumentos del sur de Italia, gaitas, panderetas, el arpa judía, el cajón, el dumbak y por supuesto pues las voces. Y tenemos por aquí un trabajo que acaban de sacar que se llama Pontos y aquí va Nucantara. No cantara, se llamaba el tema, y ellos Hoy Did Noi. Yo creo que oiremos más cosillas. Tenemos que volver a algún programa hacia Italia. Hoy hemos dado un vuelo simplemente planeando, pero tenemos que picotear un poco por allá. Bueno, nos vamos ahora a Canadá con Osleep. Osleep realmente es el proyecto de la cantante y compositora Jane Trimble. El disco se llama Wolves. Que se me ha ido. Cry the Maid. Lobos, gritad o aullad a la doncella. Y empieza con este jardín de rosas, Garden of Roses. One morning I will not re-walk among Garden of Roses. I met my look so cold, whose smile spoke of his riches and gold. He told me I was there. A strange garden of roses. Oh, no concern left on my own. I don't want your riches. How could I leave the sweet gentle air in a garden of roses? Bueno, pues esto era el Jardín de Rosas de Oxlip. Red Velvet, ellos son irlandeses, son un dúo, Les Ray y Deirdre Murphy. Mezclan un poquito de, por supuesto, folk tradicional irlandés, un poquito de jazz, un poco de sonido latino e incluso un poquito de pop, diría yo. Esto es su último trabajo, se llama Harlan Soul, y esto es Aragon Mill, la milla de Aragón. At the east end of town, at the foot of the hill, there's a chimney so tall that says Aragon Mill. And there's no smoke at all coming out of the stack since the mill has closed down, and it's not coming back. And I'm too old to change, and I'm too young to die. I wonder what will become of my old man and I. There's no children at all in the narrow empty street since the looms have shut down. It's so quiet I can't sleep. There's no use anymore for these cotton mills, it seems, but the sound of the loom still haunts my dreams. And the only tune I hear is the sound of the wind as it blows through the town, weave and spin, weave and spin. De Lunas a Cash, que ya ha venido un par de veces, pues tercera. Esto se llama Sinead Meyres. Thank you. Bueno, Lou Nasa, con esa efectividad y ese saber hacer que tienen los irlandeses. Seguimos en Irlanda, Moya Brennan y un disco ya antiguo, el Two Horizons. Esto se llama Tara, como la residencia de los dioses irlandeses. Now Moya Brennan, la cantante de los Clannad y la hermana de Enya. Tuvimos una entrevista con ella en Ames hace muchos años, una mujer bien, bien simpática. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir, que ya va siendo horita. Ellos son los North Mississippi All-Stars, desde Memphis, los hijos de un músico mítico, Jim Dickinson, que tienen trabajo, que es el año pasado, Prayer for Peace, donde está este 61 Highway. Sí, vamos pronto a cenar y nos vamos pronto a dormir, que ya para lo que te falta de cole, macho, a ver si aprovechas. Bueno, nos vamos ahora con el último trabajo de Ray Cooder. Ya ha venido por aquí en las últimas semanas unas cuantas veces, The Prodigal Son, y esta vez os pongo Jesus and Goody. The war is on. trivial things of that kind. But I heard the news, the vigilante man is on the move this time. So sing me a song about this land is your land, and fascist bound to lose. You were a dreamer, Mr. Guthrie, and I was a dreamer too. Once I spoke of a love for who hate. It requires effort and strain. Vengeance cast a false shadow of justice, which leads to destruction and pain. Some say I was a friend to sinners, but by now you know it's true. Guess I like sinners better than fascists, and I guess that makes me a dreamer too. Susan Goody, Ray Cruder. Bueno, Tommy Emmanuel, él es australiano y es posiblemente hoy en día uno de los mayores exponentes, eso se llama finger picking, tocar la guitarra acústica pues a dedo. Y luego está el señor David Grisman, que bueno, sacó un montón de discos con Jerry García de los Grateful Dead, un virtuoso también en su manera con la mandolina. Y ellos tienen un trabajo que se llama Picking, un trabajo del año pasado, que bueno, nos hace sonar las cuerdas desde todos los sitios y desde todas las posiciones. Esto es el compañero de Cenicienta, Cinderella Fela. Bien, pues ahí están, esa mandolina y esa guitarra. La portada del disco es bastante elocuente, son dos púas pues firmadas por cada uno de ellos. Bueno, vamos a cambiar de vuelo y nos vamos con las Calais Sessions. The Calais Sessions es un proyecto que se ha formado en el Reino Unido y son gente que van a los campos de refugiados pues con instrumentos de música, con sus propias músicas, se ponen en contacto con los músicos que hay en el campo, de todos los tipos, y bueno, pues convierten la música en una manera de entretener a la gente, y cosa que no está evidentemente nada mal. Entonces, bueno, tenemos un trabajo que recopila canciones grabadas por gente de los campos de refugiado, desde Siria hasta pues, los más recónditos lugares de la Tierra, por desgracia. Así que vamos a poner, en este caso, a Mojedin Al-Jabi, y él es sirio y canta este El cantante perdido. Thank you. قالوا غدا عنا afgano, es pues un refugiado pues de todo el conflicto con los talibanes. Y bueno, vamos a poner otra más. Ella es Carolina Ferrer y el tema es más que conocido, La Llorona. So Musical Session, la verdad es que no lo he visto por ahí para adquirirlo. Lo tengo de otra manera, evidentemente, pero es un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, hay todo un montón de material fotográfico que acompaña al trabajo, pero sobre todo lo que se ve es el trabajo que se han hecho en los campos de refugiados por esta gente. Bueno, y nos vamos a ir, ya va siendo horita de que regresemos al nido, pero antes vamos a dar un vuelo último sobre la música de los Beatles cantada por gente de color en Estados Unidos. El trabajo se llama Let It Be, Black American Since Lennon, McCartney and Harrison. Y bueno, pues por aquí pasan desde Aretha Franklin a Maceo Parker, a un montón de gente, Nina Simone. Y en este caso, ni más ni menos que el rey del vudú, Screamy Jay Hawkins, haciendo A Hard Day's Night. ¡Ser buenos! It's been a hard day's night, and I've been working, woo, like a dog. It's been a hard day's night, I could be sleeping like a log. But when I get hold of you, I find the things you do will make me feel alright. You know I work all day to get the money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I let you, I know, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, a hot day night.